El periódico digital surcoreano Tongil News transmitió que la dirección del movimiento de Daejeon por la retirada de Park Geun-hye concedió el día 19 una rueda de prensa en demanda de su detención, indagación y castigo severo delante de la dirección de Fiscalía Local de Daejeon. Los oradores dijeron que la Fiscalía debe liquidar las depravaciones acumuladas de Park Geun-hye y castigarla severamente mediante la indagación de su detención, y que la primera tarea de su eliminación es detener y castigar a ella y sus cómplices.